50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 23 de agosto. El móvil veterinario municipal llega a Villa Progreso. Hasta la una de la tarde se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación de perros y gatos y entrega de turnos para castraciones en el móvil municipal de atención primaria de mascotas de Ensenada. La actividad tendrá lugar en Villa Progreso, en 123 y 77. Desde la organización recordaron respetar los protocolos vigentes, asistir con barbijo y mantener la distancia de 2 metros. A su vez, se recordó asistir con un método de sujeción confiable para las mascotas. Alumni continúa puntero en la tabla de la Liga Platense. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la octava fecha del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. Lo más importante, en la primera división, la victoria de Alumni, el carcelero de Los Hornos, le ganó 3-2 a Nueva Alianza y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones. En la B, ganó Iris de visitante 1-0 sobre Villa Montoro y también continúa en lo más alto. También en la segunda categoría, importante destacar la victoria en el clásico de Centro Fomento de Los Hornos, que derrotó 6-1 a San Martín. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción para el seminario de ingreso en la UTN. Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica de La Plata en 2022 deberán realizar con carácter obligatorio el seminario para acceder a las cursadas del primer año. La inscripción será hasta el 28 de agosto a través del formulario web. Las cursadas serán de septiembre a diciembre de este año y las clases se desarrollarán de forma virtual miércoles y jueves de 2 a 6 de la tarde. En el caso de que los estudiantes no se inscriban, deberán rendir libre o realizar el seminario de manera presencial de febrero a marzo de 2022. Los espacios curriculares que conforman el seminario universitario de ingreso son Introducción a la Universidad, Comprensión de Textos, Física y Matemática. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.